Estamos con Mirta Collante, quien también está llamando a esta manifestación y también a que se movilicen por los excesivos aumentos. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, Radio Voz, a toda la audiencia, a vos, Romina, bueno, a toda la producción. Muchas gracias por permitirme estar al aire con ustedes. Es así, mañana nos convoca y tenemos que estar todos los ciudadanos riojanos. Deberíamos estar frente a Edelar a las 10 de la mañana manifestando nuestro descontento por las altas facturas que llegaron y que se debe nada más y nada menos que a una sobrefacturación. Yo no hablo de tarifas, porque no debemos confundir a la gente, ¿no? Esto es una sobrefacturación. Edelar nos puso kilowatts que no consumimos en la factura. Nosotros tenemos las pruebas de la gente que se llegó a reclamar y a dejarnos las copias de las facturas, ¿no? El alarmante, digamos, consumo que nos puso la empresa y que no refleja la realidad, ya que según comentamos con todas las personas que se acercaron, la mayoría coincide que a nosotros no nos leyeron los medidores, nos pusieron kilowatt de más, algo que irreal que no consumimos, y eso hizo que la tarifa se eleve a montos siderales, que le voy a dar el caso de gente que pagó el mes pasado 200, 300 pesos en la factura anterior, hoy se ve con una factura de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, y otros casos de hasta 10.000 o 15.000 pesos. Un absurdo, una locura. Nosotros no podemos pagar tamaña cifra porque no se refleja en realidad el consumo que hemos tenido y tampoco condice con los valores de facturas que comparamos nosotros de otras provincias, los que estamos autoconvocados. Y hablo el caso de Catamarca, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, que ellos están pagando bimestralmente, cada dos meses, 300 pesos, 300 y pico, una familia. Que sabemos que el calor hizo en toda la Argentina, país. No únicamente en La Exacto. Rioja, en todo el país. No fue el calor, o sea, tanto Buenos Aires como Córdoba usaron aire como nosotros. Además, teniendo en cuenta los sueldos de la provincia, que te llegue una boleta 5.000 por mes solo por luz y agua es si se quiere en el mejor de los casos la mitad de un sueldo básico y te quedan dos mangos para vivir. Nosotros vimos gente llorar y eso nos conmueve mucho. No únicamente porque lloraba, sino porque vimos la situación desesperante de una señora, la que me tocó muy cerca, una señora en silla de ruedas, me dice, yo tengo una jubilación de 5.000, me llegó 4.000 de luz, ¿qué hago? Dice, pago la boleta y no como ni compro los remedios, que yo creo que tampoco le debe alcanzar a esta pobre mujer para comprar su medicación, mucho menos sabiendo que uno tiene una inflación galopante, los sueldos más bajos del país, sueldos paupérrimos, una provincia cara, porque La Rioja es una provincia re cara. Si uno quiere comer, es lo más caro, ¿no? Sí. Si uno quiere transportarse para viajar, le hablo del servicio urbano, taxi, ni que pensar, ¿no? En tomar, o Remi. Así que por eso tenemos que esperar horas el colectivo porque no nos queda otra. Es alarmante, es un robo a mano armada lo que nos hizo Edelar y la provincia se tendrá que hacer cargo porque es una empresa del Estado. Viajó una comisión a Buenos Aires, designada no sé por quién, porque los autoconvocados tenían que hacer reuniones en donde se consensúe todo, pero lamentablemente este grupo se fracturó en dos, yo voy a dar la realidad. Nosotros nos lleva la movilización, la presión de la gente, la presión social que nos están pidiendo que movilicemos. El otro grupo que está negociando con el gobierno nos dice, esperen que nosotros volvamos. Se fueron a pedir ayuda en la nación. Creo que esta fue una jugada política del gobierno sobre facturarnos para llevar recibos de sueldos de hambre, reflejan la mal gobierno que tenemos porque nunca nos dio un aumento de acuerdo a la inflación. Entonces llevan eso de pretexto para pedir subsidios en la nación. Yo no estoy de acuerdo con esa política, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el gobierno tiene que solucionar que tenemos que pagar la luz como pagan las otras provincias. No tenemos por qué pagar un una sobrefacturación tan grande, desmedida, como las que nos han hecho desde la... Acá no se leyeron los medidores, entonces nosotros pedimos un plato igualitario. Si las otras provincias están pagando 300 por bimestre, nosotros también deberíamos estar pagando 300 por bimestre. Es un servicio, la luz, un servicio esencial que al que tenemos que acceder todos. Eso, y que tendría que estar al alcance de todos. Tendría que estar al alcance de todos, como está en las otras provincias. Nosotros pagamos el agua más cara, la luz más cara y el alumbrado público más caro del país. Entonces no puede ser que a nosotros se nos meta a los riojanos compulsivamente la mano en el bolsillo. Yo pido que todos nos solidaricemos con nosotros mismos, que vayamos a la movilización mañana, que sea masiva, que sea ruidosa, lleven tapas, silbato, no agresiva, no, violencia no queremos, pero sí que gritemos, nos manifestemos para que seamos escuchados de una vez por todas, y que esta solución nos tiene que dar el gobierno de la provincia, que son los dueños de Edelar, de la SAPN Edelar, y que sabemos a quién pertenece. Públicamente se sabe quién la creó y a quién pertenece, a él y a su hermano, ¿no? Entonces, nosotros queremos soluciones, nosotros no queremos ser rehenes, que el gobierno nos lleve de las narices para donde sea para pedir subsidio a la nación, porque le tienen que dar solución acá. El problema fue creado por ellos, una sobrefacturación que no corresponde, porque yo, hablando con vecinos del barrio donde yo vivo, hay gente que le pagaba 200 pesos y se le fue a 1000 pesos, trabajan en casa de familia, imposible que puedan acceder a tamaño y monto de la factura. En el caso particular mío, le digo que a mí de 300 kilowatts me pusieron 1200 kilowatts, imposible que consuman dos personas que hacemos el mismo ritmo de vida, tenemos un solo aire prendido, 26 grados, porque donde yo vivo fresco, y usado racionalmente. No puede ser nada, no puede ser que en un mes anterior consuma 300 y en el otro 1200 kilowatts. Claro, imposible. Virta, yo les digo a todos ustedes que lean la lectura de la factura vieja, cuántos kilowatts, y la nueva, y ustedes se van a dar cuenta que no fue un tarifazo, que fue un error de la sobrefacturación. No pusieron kilowatts que no consumimos. Sí. Mirta, una última pregunta para ir cerrando. ¿Ustedes tienen el grupo de autoconvocados al que usted pertenece? ¿Tiene alguna asesoría legal para, digamos, presentar algún tipo de exposición, sí, ante Edelar? El doctor Galván, no sé quién lo buscó, pero él se presentó como representante nuestro, ¿no? El doctor Guillermo Galván. Él hizo una presentación, creo que en defensa del consumidor. A mí me hubiera gustado que el doctor Galván se hubiera presentado en la justicia, que es donde hay que presentarse cuando hay un reclamo por una boleta excesiva, por una sobrefacturación, ¿no? Una estafa como tuvimos nosotros. En la justicia, donde el órgano competente que tiene que hacerse cargo, ¿no? Seguro. Yo creo que la justicia hubiera sido lo más valedero, porque el juez, con una medida cautelar, hubiera dictaminado que no corten de energía y que se retrotraigan los valores a la factura anterior, que es lo que pedimos nosotros. Y no nosotros ser rehén del gobierno para que nos lleven de la nariz y se pedir subsidio a la nación. Claro. Esto le tiene que dar solución a la provincia, no a la nación. Este es un problema de la provincia. Quiero que todos los usuarios abran los ojos y sepan. Y también vamos a reclamar por si hay aumento tarifario de gas más adelante. Pero bueno, lo que nos lleva ahora es el reclamo de la tarifa de energía, de luz, que tenemos en la provincia. Bueno. Esperamos que toda la sociedad nos acompañe. Yo les pido a ustedes, los medios, que difundan en todos los programas, que nos ayuden, ¿no?, en esto, que es un reclamo justo y que es por el bien de todos los riojanos. No nos lleva a un fin político nosotros. Nosotros somos vecinos indignados, que bueno, nos juntamos después de la movilización que hicimos, que fueron pocos, el primer día, el día miércoles, hace dos semanas atrás, y bueno, quedamos autoconvocados para concientizar a todos, ¿no? Bueno, Mirta, entonces renovamos la invitación mañana a las 10 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo. Frente a Edelar nos vamos juntas. Bien, frente a Edelar. Frente a Edelar, entonces, con boleta en mano para justamente chequear esta información que usted nos ha dado de los watts, de cómo se están realizando las facturaciones. Así que mañana a las 10 estaremos ahí frente a Edelar, entonces, gracias, acompañándolos. Gracias. Así que lleven cartelitos, que se expresen a través de los carteles lo que ellos sientan, ¿no? La gente, ¿no? Seguramente. Que lleven cartelitos con un cartoncito, lo que sea, que escriban lo que ellos sientan, lo que sientan ante el arte de este robo, ¿no? Bueno, gracias, los esperamos mañana a las 10 frente a Edelar en la peatonal por la calle Buenos Aires. Esperamos que toda la sociedad riojana esté presente porque este problema nos atañe y nos aflige a todos, ¿no? Seguramente. Este robo que nos han hecho al bolsillo lo sufrimos todos los riojanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya queda la invitación para que la reiteren, le pedimos por favor, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Mirta, y los vamos a estar acompañando. Hasta gracias, luego. Gracias, un abrazo grande, gracias. Chao, también. Chao, chao. Thank you.